Hoy presentamos las biografías de Ximena Volonté, un viaje apasionante por el alma humana. Aldo Ramírez nació en el barrio de Caballito un 9 de marzo de 1974. Dio sus primeros pasitos en un departamento de dos ambientes contrafrente, en el que vive hasta el día de hoy, y allí celebrará su cumpleaños número 43. Por ser día de semana, no espera mucha gente. Sin embargo, esto no altera su optimismo innato y su excelente predisposición. Esta característica le ha generado algunas dificultades. A sus 7 años, durante un acto escolar, aplaudió fervorosamente la despedida de la bandera de ceremonia, desoyendo la voz de la directora, quien minutos antes ordenó: "Se retira la bandera de ceremonia sin aplausos". Esto le valió la expulsión del establecimiento y la pérdida del ciclo lectivo, dado que esto ocurrió un 20 de junio. A los 13 años fue víctima de una golpiza por parte de todos sus compañeros cuando sugirió extender las clases hasta el 15 de febrero para recuperar las clases perdidas. A los 35 años, Rosa, el amor de su vida y esposa durante 20 años, es internada en un centro de rehabilitación por un grave cuadro depresivo causado por su marido y su excesivo optimismo. A pesar de que él mismo estaba sin trabajo, con importantes deudas, impotencia sexual, colon irritado, cálculos en la vesícula, principio de Alzheimer y parálisis facial por su eterna sonrisa.